Estamos aquí pues participando en esta radio de la voz campesina en un encuentro muy, muy bonito, grande a nivel nacional, en la cual pues hemos tocado la situación de las comunidades indígenas, pero sobre todo el proyecto que se puede hacer desde la familia, cómo la familia va a encontrar la fuerza, el motor para que los pueblos tengan vida digna. Entonces el tema es la familia. La familia indígena, ¿verdad?, cultivadora de vida digna y relacionado con los 5 o 6 horcones que ahora reconocemos que introducimos el idioma. ¿Puedes explicar cuáles son estos horcones para que todo mundo, lo que aquí se platica, se conozca en todas las comunidades? Los 5 horcones son, en primer lugar, pues es el territorio. Es el espacio donde las comunidades se van desenvolviendo y que de alguna manera están llamados a defender, y que desde la familia se tiene que cultivar ese amor, ¿verdad?, al territorio. Y el otro horcón también muy importante es la asamblea. Es el centro, yo creo, el corazón de la comunidad. Sin asamblea, yo creo que deja de ser pueblo, ¿verdad?, comunidad, que ahí se dan las decisiones más fuertes para la vida de la comunidad. Territorio. Entonces, y asamblea. ¿Y cuáles son los otros pilares? La autoridad. Una autoridad que nace, ¿verdad?, y fluye desde la asamblea. O sea, no es una autoridad impuesta desde fuera, sino que nace desde la voz del pueblo, el mismo pueblo lo elige y que le toca la tarea de coordinar, ¿verdad?, la vida del pueblo y luchar por el pueblo. Y otro horcón es el trabajo comunitario, faina o tequio, ¿verdad?, como se conozca en cada región, y que es de alguna manera la fuerza, la organización, se llaman el petate, donde se entreteje el trabajo para hacer vida y vida en la comunidad, ¿verdad? ¿Hablamos de más? Tenemos también el idioma, que es uno de los medios de comunicación en que se transmite el mensaje, la ideología, el pensamiento, la vivencia comunitaria, la fiesta. Ciertamente vamos viendo carencias, pues la niñez, la juventud va perdiendo esto, pero por eso decimos, la familia juega un papel importante en estos aspectos. Y la fiesta es como el culmen de todos estos 5 horcones. En la fiesta se vive la comunidad, la solidaridad, el trabajo común, la autoridad, la asamblea, ¿verdad?, al presente, el territorio, ahí se conjuga todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos son los horcones principales, ¿verdad?, de la vida de comunidad, y por eso vemos que es necesario que volvamos a la familia. En la familia es donde se siembra, ¿verdad?, todo este amor, ¿verdad?, toda esta riqueza.